Busca acercar a la gente la oferta inmobiliaria existente, ya que hemos detectado que encontrar lugares donde aplicar los subsidios una vez obtenido es una de las principales dificultades para las personas.